El ZLN apuesta por darle centralidad al gobierno desde abajo y mando indígena, y por eso algunas estructuras construidas a lo largo de los años están siendo cuestionadas, y sobre todo se están transformando la forma del diálogo. Los proyectos en las comunidades ya no se discuten en la ciudad con las organizaciones de intermediación creadas desde 1994 en adelante desde el ZLN. Y además, ya no hay discusión ni siquiera con la comandancia. La centralidad de la elección está en manos de las comunidades. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se vuelve aún es una fuerza más política que militar, y por eso en el 2005 hizo pública la sexta declaración de la Selva Lacandona y luego anunció la otra campaña, un camino político que avanzó en paralelo a la campaña electoral para las elecciones presidenciales del julio de 2006 y que pretende construir una red desde abajo de sujetos e individuos principalmente nacionales y también internacionales y anticapitalistas. Los zapatistas, cansados de las traiciones de la política institucional y del Estado aplastado por los intereses del capitalismo y sus representantes empresariales y financieros, se distancian definitivamente del diálogo con las estructuras partidistas. La voz y visión de Raúl Zibeji, de un indígena que fue parte de la organización por muchos años, y de la antropóloga Margara Millán. En estos 30 años los zapatistas han conseguido tener una presencia importante en más de 1.200 comunidades, implantarse como comunidades con una fuerza muy importante, teniendo todo un entramado de realizaciones en la salud, en la educación, en las diferentes, la producción, siempre en base a lo colectivo. Y han logrado estos tres niveles de autonomía, que es la autonomía local, de aldea o de comunidad, la municipal, que reúne a varias aldeas, y la regional. Y evidentemente esto es una muestra de la expansión del zapatismo dentro del pueblo, de los pueblos de raíz maya. Esto es una consolidación importante. No hay más que ver los espacios de salud, los puestos de salud en cada comunidad, las clínicas, los hospitales. No hay más que ver las escuelitas en cada comunidad, las escuelas secundarias en los caracoles o en los municipios, y cómo esto se ha ido expandiendo y consolidando, y además la producción zapatista también se ha consolidado, una producción sin agroquímicos, una producción sana, en donde el trabajo colectivo es el centro del trabajo. Aquí hay una relación individual-colectivo inversa a la que hay en Occidente, en las ciudades, en el mundo nuestro, digamos, en donde lo colectivo es fundamental. Fíjense que, lo digo al pasar, toda la economía política de Marx no habla del trabajo colectivo, ¿verdad? Es un obrero que vende su fuerza de trabajo a un patrón. Y además, no podía hablar de otro modo porque el trabajo colectivo, los trabajos colectivos, la minga, el tequio, no existen fuera de los pueblos originarios, ¿verdad? Existieron durante un periodo importante en la clase obrera, pero eso se disolvió. Entonces, todo lo que se ha construido en colectivo. Si ustedes miran las fotos de los caracoles, de las clínicas, de cómo funciona la justicia, lo que se ha conseguido en 30 años es mucho. Es una revolución. Una revolución muy distinta a las que conocemos, que funciona en un territorio donde la extensión es más o menos la de un país como El Salvador, o sea que no es una extensión menor, en ese territorio no todas y todos son zapatistas, como no lo son en ningún lado, ni pueden serlo, porque aquí los conceptos de hegemonía, de unidad, de homogeneidad no existen, entonces se respeta esa diversidad, y las familias que no son zapatistas no se las puede obligar a ser zapatistas. Y esa madurez del STLN le ha permitido tener un vínculo muy sólido con las bases de apoyo, pero además con los que no son bases de apoyo. Y entonces, cuando se expanden los caracoles, familias que no eran zapatistas entendieron que ese es un camino de dignidad muy importante. Y esto es un logro, ¿verdad? La dignidad, el construir un mundo nuevo con dignidad. Yo creo que esto es uno de los logros, más allá de lo material, más importantes de los últimos 30 años. Bueno, la importancia durante la lucha que se hubo del movimiento, pues gracias a los pueblos, a la gente de Herradero que se hicieron el movimiento, pues hoy en día estamos viendo que ya tenemos el derecho, ya tenemos un poquito en paz, ya tenemos ya escuelitas donde se aprenden la educación verdadera, ya tenemos casas de salud, tenemos caminos donde podemos viajar, tenemos ya tierras, tenemos ya trabajos, comida, todo lo que es la alimentación, ya podemos ya un poquito sembrar, tenemos donde cultivar, tanto hombres y mujeres. Entonces la importancia que ya hoy en día lo estamos viendo por la lucha que se hubo. Entonces, pero el gobierno, pues él sigue mandando muchos proyectos, migajas que ellos querían hacer dividir la lucha para acabarlos, pero los pueblos pues siguen resistiendo, siguen en autonomía, siguen en el trabajo, pues aún el gobierno pues no ha podido acabar, por lo que es una lucha que fue una lucha verdadera. Y la idea de autonomía indígena, que en realidad ya existía en nuestro país, puesto que los pueblos originarios siempre han tenido cierta autonomía y cierta autodeterminación, pero lo que pone en marcha la intervención zapatista es la idea de la autonomía en todos sentidos, o sea, no solo para los pueblos indígenas. Es una idea que poco a poco, tras la derrota de la refundación del Estado, porque es como la primera gesta del zapatismo, es refundar el Estado-Nación hasta el año 2000, que llegan al Congreso y que se trata de que los acuerdos de San Andrés sean honorados por el Estado mexicano, cosa que no sucede. Ellos regresan a construir sus autonomías. Entonces, la idea del caracol es una idea que hoy existe en muchos lugares, porque la idea de la autonomía regresa entonces con todo su potencial a los núcleos, a las colectividades, a los pueblos, a los movimientos organizados. Incluso eso lo veo en los movimientos de mujeres que luchan. Es una década compleja de grandes llamadas públicas, como el Festival de la Digna Rabia en el 2009, pero también de silencio durante largos meses, si no años. Mientras el ZLN mira hacia el mundo exterior y busca nuevas y diferentes propuestas para luchar contra el capitalismo, fortalece el camino interno. El 21 de diciembre del 2012, día en que terminó el calendario maya y profecías y creencias hablaban del fin del mundo, los zapatistas, esta vez sin armas, invadieron en manera pacífica y silenciosa las 7 comunidades de Chiapas que fueron ocupadas militarmente en 1994. Y así, el año siguiente, año del 30º aniversario de su creación y del 20º aniversario del inicio de la revolución, en lugar de organizar grandes celebraciones y convocar miles de personas, organizaron la Escuelita Zapatista, permitiendo a cientos de personas de vivir en una familia de la organización y observar directamente la vida comunitaria y los avances de la autonomía indígena. Vamos a terminar este tercer podcast con la voz de Gilberto López Rivas, antropólogo. Este primero de enero próximo, el año 24, se cumplen 30 años del inicio de la rebelión de los mayas zapatistas incorporados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una fecha histórica en la historia de nuestro país y diría yo del mundo, porque a partir de este estallido, esta rebelión armada de los zapatistas, el posterior diálogo, la negociación, la firma de los acuerdos de San Andrés, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha dado ejemplo de una estrategia emancipatoria de alcances planetarios, que es la autonomía. Una autonomía que se practica en los territorios controlados por el EZLN en Chiapas, en donde se hace gobierno a partir del principio de mandar obedeciendo, y en donde en los tres niveles, el local, el municipal y el regional, se establecen juntas de buen gobierno según lo mandata el propio EZLN. Esta estrategia de lucha ha sido comunicada, trasladada, sin afanes de vanguardismo de ningún tipo, pero finalmente el EZ es un ejemplo, y varios pueblos del México de hoy practican esos procesos autonómicos que los zapatistas vienen ejerciendo desde hace ya más de 19 años. Esta estrategia de la autonomía también ha servido para resistir la recolonización estratégica de los territorios indígenas, y ha servido también para integrar en el año 96 el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, que evidentemente representa a decenas de pueblos en el territorio nacional. Y bueno, creo que para todos los mexicanos y latinoamericanos, el EZ es un ejemplo de congruencia ética que es muy importante. Es un ejemplo de cómo hacer otro tipo de política, y es un ejemplo de movimiento emancipatorio a nivel nacional e internacional. En medio de las grandes amenazas, de hostigamientos paramilitares, armando y formando a la autonomía, salud verdadera y la educación. Intenta acabar este mal gobierno, nuestra resistencia, nuestra autonomía, por medio de ideas, de las migajitas, de las difusiones, por la economía. La guerra de arriba es de muerte, trae destrucciones, el terror que matan, los ricos que roban, multimillonarios que roban petróleo y uranio, construyendo otra forma de vida, gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los 7 principios, construyendo a la autonomía con corazón sencillo y humilde, opinando, discutiendo y pensando los principios del mandar obedeciendo, decidiendo, analizando lo mejor, resistencia y rebeldía. We'll be right back.